Kaukiri kaukara surteritai, someraman sanisai, timblar jarai mamalai, someraman sanisai. Kuipar jarai mamalai, someraman sanisai, kancha lumpi mamalai, someraman sanisai. Urbum urbum mamalai, someraman sanisai. Castillo miño mamalay, somero manzaniza. Lupi hueleño mamalay, somero manzaniza. Oscar niño y mamalay, somero manzaniza. Talarana y mamalay, somero manzaniza. Guacharjara y mamalay, somero manzaniza. Alal, oír mal que está allá. Thank you.